Estamos de nuevo por Saliendo del Termo, una locomotora que no para. Bienvenidos a Recetas Cortitas y al Pie con Luciana Tancredi. ¿Cómo estás, Lu? Bien. ¿Qué receta dijiste que nos traías? Calabaza asada con manteca. ¿Qué ingredientes lleva? 4 cucharadas de manteca, sin sal, grasa 2 kilos, lavada, sal marina y pimienta. 50 mililitros de aceite de oliva extra virgen. 24 hojas de berro. ¿Y cómo se prepara eso? Prende el horno a 180 grados, coloca la manteca en una cacerola chica y cocina a fuego medio. Cuidado que no se queme. Reservar y cortar la calabaza por la mitad, quitarle la semilla y luego cortar en pedazos. Colocar una fuente de rociar con la manteca marrón, sazonar con sol y pimienta negra y molida. Y de por sí bien, llevar al horno recalentado. La calabaza debe estar tierna y dorada por los bordes. Calentar el aceite de oliva en la cacerola chica, freír con las hojas de berros, tirar con la espátula de madera y colocar sobre el papel de cocina. Colocar la calabaza en una linda fuente de espacio encima de más berro. Suena delicioso. Estoy ansioso por llegar a casa y cocinarlo. Gracias, Luli. De nada. El jueves que viene traigo más recetas por terapia. A vos te digo, chiquito, ¿qué haces queriendo cambiar el día, por amor de Dios? Ni se te ocurra quedarte en Saliendo del Termo, sino las recetas te las va a dar Magoya.